Y bueno, y saber que estás bien. Genial, a mí también. A mí también. Vaya susto, te pegaste y nos pegamos, sí, vaya. Sí, sí. Hay una foto por ahí que lo documenta todo, creo. Que lo documenta sí. todo. Sí, sí. Bueno, lo importante es que estás bien. Uh-huh. Bueno, un placer. Oye, un placer enorme, Rubén. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Estás escuchando un delay. Thank you.